Bueno, te lo decíamos, ¿no? Te contábamos este hecho que sucedió en la localidad de Unquillo, un intento de un secuestro. La verdad que ayer cronicábamos un intento también de secuestro acá en Villa Allende, que había sucedido el jueves. Pero pareciera que la violencia y la inseguridad sigue estando de temporada en nuestras sierras chicas, Cari. Sí, y con otras modalidades, ¿no? Que antes no se conocían y que la verdad pone en riesgo la vida de las distintas personas. Ayer particularmente nos enteramos de que, bueno, un taxista, un hombre, se subió a un taxi en Unquillo y amenazándolo lo obligaba a dirigirse a un barrio de Córdoba, de la capital cordobesa, precisamente a barrio Joffre. No había policía, no había nadie que lo pudiera socorrer. Afortunadamente pudo dar aviso a sus compañeros y pudo ser rescatado. Bueno, para hablar de esto y conocer más sobre lo que está ocurriendo, sobre este hecho puntual, lo tenemos a Miguel Larrieta del otro lado de la línea. Él es uno de los delegados de taxistas en Unquillo. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Miguel, me imagino que conmocionado, preocupado por lo que aconteció ayer. ¿Querés contarnos un poquito? Esto fue el sábado. El sábado, perdón. Sí, fue el sábado a la madrugada, a las 2 de la mañana, más o menos. Uh-huh. Bueno, el tema es de que llaman desde un domicilio particular, llaman pidiendo un taxi a la central, se le manda el móvil. Cuando llega, salen de ahí 3-4 personas y uno de ellos le dice que viaja a Joffre, uh-huh, a barrio Joffre. Entonces, como tenemos la modalidad de a esa hora y cuando no sabemos a quién llegamos, siempre el viaje le cobramos o tratamos de cobrarle un porcentaje antes. Nosotros ya sabemos más o menos lo que marca un viaje a distintos lugares. Ajá. Uh-huh. Entonces le dice, mira, si me tenés que pagar el viaje antes por modalidad y porque la empresa o la central nos exige eso. No, le dice, yo no te voy a pagar ahora, ¿qué te crees? Y bueno, lo empiezan a increpar, a insultar y lo amenazan. Uh-huh. Y que lo iban a golpear y con otras palabras y que le iban a destruir el auto. Entonces, obligadamente, estaba por viajar, sube sin preguntar nada. Se sube de una y le dice, vamos a Joffre, al barrio Joffre. Cuando se sube y le dice esto, a mitad de camino, a unos 3-4 cuadras, le dice, no te pares en ningún control y no mires para atrás porque te voy a saltar. Ahí no va desde una. Uh-huh. Entonces, en ese momento uno te puede fijar si te viene apuntando, lo venía tocando de atrás con algo, no sabes si con un arma, con el dedo o con algún elemento contundente. Uh-huh. Entonces, obviamente no te puedes dar vuelta para saber qué es lo que está pasando. Y él, por medio de la radio que nosotros tenemos para comunicarnos, aprieta el micrófono, bueno, y va diciendo lo que va relatando más o menos lo que va sucediendo y por dónde va. Él le va explicando, sí, vamos a salir por tal lado, tratándole de explicar al pasajero para que no lo siguiera hostigando. Claro. No, le dice, vos callate, no digas nada, y seguir y no paré, y seguía con eso, con que no paré, que lo iba a saltar, y que lo iba a saltar. Desde la central se llama a Seguridad Ciudadana, a la policía, que es el 911 y el 101, nunca contestaron. Se llama a un número fijo de la policía que tampoco nos da. Desde Seguridad Ciudadana también nos dicen que no pueden mandar el móvil porque estaba en otro operativo lejos de donde nosotros lo necesitábamos. Uh-huh. Y nosotros empezamos a hacer un cerrojo con los móviles que estábamos trabajando para poder tratar de ayudarlo. Sí. Y tal es así que yo lo cruzo en la avenida San Martín al 2200 más o menos, frente de la jefatura de policía. Y le cruzo el auto, bueno, y me bajo para ayudarlo. Y en ese momento se baja y nos insulta el tipo de los ingresos. Teóricamente no tenía arma, uh-huh, pero a la vista. Pero él venía con una con una riñonera y no sabemos qué es lo que estaría ahí adentro. No, revisamos. No, sin duda la actitud que ya tiene, amenazante y demás, ya estaba infringiendo un delito. Sí, obviamente, ya venía y lo venía hostigando mal al chofer que venía manejando. Entonces, mi reacción fue de abrir la puerta, cosa que no debería haber hecho, porque no sabía si qué era lo que tenía. Sí. Pero bueno, en la desesperación para ayudar. Para tratar del lugar y que no se fue. El tema es de que si nosotros no lo interceptamos, no había ningún móvil policial, no había nadie, y el chico este tenía que ir al ofre. Miguel. Sí, porque se sentía amenazado. Miguel, sí. Ahí te quiero preguntar, ¿en qué barrio tomó el taxi? ¿A qué barrio fue llamado? El Almirante Brown. La calle Almirante Brown, el barrio Montserrat. Providencia es eso, Montserrat, Providencia. Sí, Providencia, Montserrat, uh-huh. Ahí estamos. Sí, cerca del Castillo, Montserrat, por ahí. Y después tomó... A unos metros. Uh-huh. Tomó por calle San Martín y después fue por doble avenida, prácticamente cerca de la comisaría, más o menos. Y si nosotros lo detuvimos a 200 metros de la comisaría. Antes de que termine la avenida. Claro. Antes de que termine la doble avenida. Sí, la verdad que es tremendo, ¿no? Porque si no respondieron, un hecho que sucede casi a menos de 100 metros de la comisaría, me estás diciendo, Miguel. Sí, o sea, ahí estamos prácticamente en el centro, la municipalidad, la comisaría, está todo, y no respondieron. Uh-huh. Y a causa de lo que sucedió, bueno, suspendimos el servicio el viernes, el sábado a la madrugada, suspendimos el servicio hasta las 0600 que entraba el otro turno de operadores. Uh-huh. Y ayer estuvimos en reunión con la parte policial y el municipio para que nos brinden un poco de seguridad. Uh-huh. ¿Y a qué respondieron esto? A ver, después hay otra cuestión también a tratar acá, ¿no? Si... todos sabemos que los taxistas manejan una red antigua de comunicación en donde muchas veces colaboraron con la fuerza de seguridad. ¿Qué pasa con esta red que no está la policía misma tratando de siempre tener contacto con ustedes? Sí, nosotros ya los códigos que se manejan ya están obsoletos porque todo el que se dedica a delinquir lamentablemente está siempre un paso adelante con el tema de códigos y demás. Uh-huh. Eso sería, tendríamos que ver si se cambia. Uh-huh. Para que no sea tan elocuente cuando uno está en peligro. Sí. No, pero no iba por ese lado, sino la policía misma estar en contacto fluido con ustedes, porque son ustedes los que trabajan en la noche, trabajan en el día, son ustedes los que conocen la ciudad. Sí, nosotros andamos todo el pelo. Uh-huh. De hecho, siempre por ahí ellos necesitan algún tipo de formación y nos lo preguntan a nosotros. Pero cuando nosotros necesitamos un servicio de seguridad, sí, no lo tenemos. Uh-huh. No lo tenemos. Ese es el tema de que nos preocupa. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de control en el ingreso de la ciudad o salida de la ciudad relacionado a los taxis, tal cual lo hay en Córdoba, por ejemplo? Bueno, eso es lo que se acordó ayer cuando en la reunión que tuvimos, a eso iba recién. Ayer estuvimos con la reunión con el comisario Moyano y parte de la municipalidad y se comprometieron a hacer un control desde todo el control diario desde las 22 a las 6 de la mañana. Uh-huh. Es el horario donde nosotros tenemos mayor riesgo. Uh-huh. Y a partir de día de anoche, a partir de las 22 horas, se empezó a implementar. Estuvo apostado el móvil ahí en el egreso de un piso, que se rotó. Que siempre solía estar, recuerdo, antes de la pandemia, inclusive en la pandemia, en ese lugar, ¿no? Y dejó de estar. Pero no había un control estricto para con nosotros. Uh-huh. Cosa que ahora sí. Uh-huh. Ahora, a partir de anoche, si vos salís con pasajeros, tienen la obligación de controlarlo. Y nosotros también tenemos porque también depende mucho de nosotros también el control. Uh-huh. Porque por más que ellos no los hagan señas, nosotros tenemos que obligadamente pararnos si tenemos algún tipo de duda para que controlen. Nosotros también tenemos que tener esa conciencia y esa responsabilidad de que tenemos que que parar sí o sí, por más que ellos no los hagan señas, tenemos que parar si nosotros nos sentimos inseguros. Uh-huh. Bueno, Miguel, acá hubo en Villa Allende un caso muy muy similar, no con el desenlace tan afortunado que tuvo bueno tu compañero en este caso. Lo comparto porque parece ser que también es una nueva modalidad, ¿no?, de acción de los delincuentes a un taxista de acá de la localidad de Villa Allende. Algo similar, se le subió un pasajero en una de las rotondas de acá. Se dirigen a una dirección de Córdoba Capital, cerca de la calle Alem. En ese trayecto, o cuando estaban llegando al supuesto destino, se le sube otro pasajero, que supuestamente iban a buscar a la hija, se sube otro pasajero y lo llevan para el lado de Camino a 60 Cuadras. En ese periodo lo amenazan con arma, con pistola, lo amenazan, lo hacen llevar, o mejor dicho, lo trasladan a la parte de atrás del vehículo, ellos manejan hasta el lugar donde finalmente lo dejaron, lo encapucharon, lo tiraron a un descampado, lo volvieron a amenazar de muerte y le robaron absolutamente todo. Digo, parece ser que es una modalidad también de operación que tienen para poder robarles, ya sea dinero, el vehículo, demás. Bueno, afortunadamente él, más que golpes, no recibió y pudo volver a recuperar el vehículo. Pero digo, es una situación que está ocurriendo. ¿Vos has escuchado también estos tipos de casos en otros taxistas? Sí, eso yo también ha pasado. Bueno, ya hace un tiempo nosotros nos venían hostigando muy seguido. De hecho, nos robaron ya, a compañeros le han robado vehículos, unos 3-4 autos se han robado acá en un piso y nos han hecho el robo. Es rápido que te sacan la billetera, el teléfono, inclusive a mí me sacaron hace ya tiempo atrás, y no fue de noche, fue durante el mediodía. Me sacaron el teléfono, la billetera y con amenazas también. O sea que vos no te sentís amenazado, no podés hacer absolutamente nada. Claro. Tenés que hacer lo que te dicen, porque sí. Si vos ves una pistola, ves un arma blanca, lo que fuere, no te vas a poner a pelear, pues. A ver qué vas a tardar. Uh-huh. Acá fue un tiempo de que nos llegaron. Y ya ahora empezó de nuevo con este tema. Ya no es la primera vez que hemos tenido en el corto tiempo este. Nada más que ahora sí salió a la luz porque ya estamos cansados de esto, de que no haya respuesta de parte de las autoridades. Uh-huh. Por suerte, gracias a Dios, ahora sí está empezando. Miguel, ¿nos escuchás? No sé si te perdimos. Hola, Miguel. Ahora sí. Sí. Miguel, Hola. Sí, ¿nos escuchás, no? Sí, se escucha. Miguel, ¿han notado que está creciente la inseguridad, la delincuencia en la ciudad? Bueno, ustedes tienen mucho contacto con la gente. Hace muy poco, vecinos tuvieron reuniones también ahí con la gente de la municipalidad y de seguridad para que les brinden algún tipo de solución. ¿Tienen una estadística o algo que llame la atención en el último tiempo de delincuencia? Y si la delincuencia es de las mismas personas de la misma ciudad o vienen de otros lados a delinquir. Mira, ha aumentado un poco. La delincuencia ha aumentado, sí, en general. O sea, no solo para con nosotros, sino ha aumentado en general. Y vienen de otras localidades también. Hay gente de acá, sí, la que se dedica, por ahí, como decir, entregadores, uh-huh. Que te mandan a gente de otro lado a delinquir. Uh-huh. Bueno, lamentablemente, el jueves se hizo una marcha por la inseguridad, sí, acá sí. En Quilroy. Uh-huh. Exactamente. Y a causa de todos los robos que hay. Bueno, Miguel, te agradecemos este rato y este relato acá en los micrófonos del anexo y ojalá que puedan tener esta reunión con la policía y el municipio con un fruto positivo, ¿no? Sí, sí, la reunión la tuvimos el día de ayer. Uh-huh. El día de ayer no dejamos pasar, la tuvimos ayer y por lo menos se comprometieron y hasta el momento se cumplió anoche. Uh-huh. Bueno, ojalá que las medidas de seguridad que se tomen sean las oportunas para la situación que estamos viviendo. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Igualmente. Bueno, Miguel Arrieta, él es uno de los delegados de taxis de la localidad de Unquillo, retratando esta situación horrible que vivió un compañero de él en la madrugada del sábado. Afortunadamente lo pudieron rescatar. Bueno, Miguel fue una de las personas que pudo interceptar el vehículo para poder darle una mano y colaborar con su colega. Pero es una situación que, bueno, se viene repitiendo, ¿no? Por ahí hay... Muchas veces quedan escondidas, no salen a la luz, pero es una modalidad que hoy se está aplicando también para robarles todas las pertenencias, robarles el vehículo, que es llevarlos a un barrio de la ciudad de Córdoba modos y prácticamente, sí, prácticamente desvalijarlos. Sí, sí, o sí, sí, sí, quitarles absolutamente todo, inclusive robarles el auto, ¿no? Como yo decía, la policía tiene que estar muy atento a los taxis y remises, porque son ellos los que transitan la ciudad, son ellos los que conocen cada uno de los lugares y son ellos los que se exponen en el tránsito, en el transporte público de pasajeros, tomando estos riesgos a la noche, los que trabajan a la noche, así que la policía debería estar atento a ellos, no solamente en la ciudad de Unquillo, sino en todas nuestras ciudades del corredor, inclusive Córdoba Capital, ¿no? 7 minutos de las 12 en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Volvemos a canciones. Nos quedamos hasta las 13. Oxidado. Y en la catedral.